Gloria a Dios, santo sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermosa alabanza entonamos a nuestro Dios. Amén, porque si no fuera por su amor realmente no estaríamos en este lugar. Así que estamos muy felices de que Dios nos ha llamado primero. Amén, porque Él fue el que nos amó primero y Él fue el que nos escogió a nosotros. Amén. Le voy a pedir que pueda saludar a su hermano que está a su lado, que pueda saludar a su hermana que está a su lado. Salga de su puesto si es necesario. Esto es un ejercicio que hace muy bien a la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos tu nombre, Señor amado. Qué hermoso es poder ver a la congregación, saludarse, una sonrisa, un abrazo. Amén. En la semana todos dedicamos tiempo a nuestros trabajos y a veces no nos vemos en toda la semana, pero aquí es donde nos reunimos, aquí es donde todos pensamos una misma cosa, todos nos unimos en adoración a nuestro Dios, todos buscamos bendición de parte de nuestro Dios. Así que es importante tener buena coinonía, buena comunión entre los hermanos. Aprovechando que usted saludó a su hermano que está aquí en el templo, también yo aprovecho de saludar a aquellos que nos están viendo a través de Televida. Amén. Así que vaya para todos aquellos que nos están viendo a través de Televida, escuchando a través de la radio Emaús, que sabemos que a veces hay más personas escuchando y viéndonos que los que a veces estamos acá dentro del templo. Para ello vaya un saludo, que el amor del Señor les bendiga, que vaya un aplauso fuerte para todos aquellos que hacen el esfuerzo también a veces de buscar los medios de poder oír palabra del Señor, de poder estar en comunión, aunque no estén presentes, como dijo Pablo, estoy con vosotros en el Espíritu. Amén, así que confiamos de que ellos también recibirán bendición, así como nosotros el día de hoy. También para aquellos que están conectados a través de Facebook Live, amén, también vaya para ellos un abrazo y que el Señor les bendiga enormemente. Estamos contentos porque Dios ha permanecido fiel. Su misericordia ha sido con todos nosotros. Amén. Es por eso que estamos contentos. Queremos adorar, queremos bendecir su nombre en esta mañana. Ya estamos a meses ya de terminar un año más. Él ha sido fiel. Nos ha guardado de pruebas, nos ha guardado de accidentes, de luchas. Y nos ha dado la fuerza para estar aquí en este lugar. Quiero compartir con ustedes el libro de Salmos, capítulo 32. Dice, la dicha del perdón. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aleluya. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé y se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no encuentra pecado. Eso es a ti y a mí, porque Él pagó por nuestros pecados. Amén. Gracias a Jesús, gracias a ese sacrificio, somos santos delante del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a bendecir su nombre, vamos a exaltarle, a glorificarle, porque Él es digno y merecedor de la gloria y la honra y la alabanza. A Él adoramos en esta mañana. Aleluya. Santo sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Hay alguna palabra en sus labios para el Señor en esta mañana? Hay un aleluya, hay un gloria a Dios, hay un bendito sea el nombre del Señor. Santo sea el nombre de nuestro Dios. A Él cantamos, hermanos, a Él adoramos, porque Él es el único digno y merecedor de ser alabado. Él es el único digno, Él es el que le guarda, Él es el que le levanta, Él es el que le fortalece. Por eso no debemos callar nunca de alabar su nombre. No debemos callar nunca de exaltar su nombre. Amén. Aunque se agote nuestras fuerzas, Él las renueva, dice, como las del búfalo, para poder adorar su nombre. Amén. Dios se alegra cuando usted y yo adoramos al Señor, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba. Podemos hacer ese sacrificio de alabanza, como dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Brinde ese aplauso de alabanza al Señor. Recuerde de que acá a veces aplaudíamos a la gente, la elogiábamos, pero ahora no aplaudimos a un hombre, aplaudimos al Señor, al Rey de Reyes, al Dios eterno y poderoso, a Jehová nuestro Dios. A Él sea la gloria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos su nombre para siempre. Él es bueno, amén. Él es digno de toda la gloria y la honra. Tome su asiento, por favor. Vamos a pasar a algo importante también que... Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. En la coordinación tenemos a mi hermano Alexis, a quien Dios bendiga mucho. Hemos tenido hermosas alabanzas del Grupo Renuevo. Sabemos que nos hemos gozado a través de ellas. La congregación completa ha alabado al Señor y tenemos una gran cantidad de hermanos en esta mañana. Tenemos un lleno casi total. Es importantísimo que usted esté atento a nuestra sintonía. Pronto viene la palabra de Dios. Estará predicando hoy nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, a quien Dios bendiga mucho, junto a su familia. Tenemos una gran cantidad de trabajo en este mes de octubre, así que creo que queremos que usted nos acompañe, que usted disfrute junto a nosotros. Faltan 13 días para nuestro aniversario. Es importantísimo que usted no se separe de la sintonía para saber todos los detalles que tenemos. Pero tenemos algo tremendo. Dios ha hecho milagros grandes. Dios ha hecho sanidades. Dios ha salvado a muchas almas en todos estos años que tenemos como ministerio. Así que es importantísimo que Dios esté con nosotros y está al frente de nosotros. Dios ha dado a nuestro pastor una visión especial que no cualquier pastor la tiene, y es importante recalcarlo. Él le ha dado una visión de tener, de adquirir estos medios de comunicación para que usted junto a nosotros disfrutemos de ello, para que haya muchas radios, para que haya un canal de televisión, para que estemos a través de internet por todo el mundo. Es una bendición que no todos la tienen. Y nuestro ministerio sí la tiene, por eso alabamos a nuestro Dios, le glorificamos porque Él es grande, Él nos ha bendecido en estos años de ministerio. Y sabemos que vienen mucho más, vienen muchas más cosas. Dios es la visión que le ha dado a nuestro pastor. Hay muchos más planes que pronto los vamos a saber. Pero por ahora concentrémonos en nuestro aniversario. Queremos invitarle a usted que participe con nosotros. 20 y 21 será nuestro aniversario para que usted participe junto a nosotros. Tenemos una gran cantidad de radios que la vamos a dar a conocer enseguida para que usted participe con nosotros. Ahí tenemos en la pantalla, será en el complejo Quilamapu, estará nuestro aniversario. Usted puede ver lo que están a través de la televisión, a través de internet. Los que están en radio les decimos que 2021 tenemos nuestro aniversario para que participe junto a nosotros. Sin duda alguna será una gran bendición, que no queremos que usted se pierda, queremos que usted participe, queremos que usted esté al tanto. Si usted no puede participar en presencia, véala a través de la televisión, véala a través de la, escúchela a través de la radio, será una bendición participar en este aniversario. Bueno, ahí la tenemos en pantalla para que usted pueda disfrutarlo. Y aquí tenemos, quiero dar algunos avisos de la semana. El martes 9 de octubre, Escuela Bíblica a las 20 horas. Dios bendiga a todos los hermanos que participan de esta Escuela Bíblica. El miércoles 10 de octubre, culto de Dorca a las 19:45 horas. Y clamor de Dorca de 18 a 19 horas. Dios bendiga a mis hermanas Dorca, que como hormiguita ellas trabajan. Jueves 11 de octubre, culto de gloria a las 20 horas y queremos que usted esté también participando junto a nosotros. El sábado 13 de octubre, culto ministerial junto a locales Bethesda más cercanos, me refiero a Coihueco, Minas del Prado, Santa Raquel, Quinquegua, tenemos también, bueno, todos los locales más cerca que tenemos. El domingo 14, culto de celebración a las 10 de la mañana, pero antes a las 9:30 horas, RCN invita. Y a las 10 de la mañana estará nuestro culto de celebración con algo especial, Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles, donde esperamos que usted traiga lo que Dios le ha dado, no lo que le sobra. Es importantísimo eso. Día de Acción de Gracias está en pantalla para que usted pueda verlo. Y será una bendición hermosa. Y me ha llegado ayuda en este lugar, mi hermano Tracy, Dios le bendiga. Así es, hermano César, ya estamos junto a nuestros hermanos y también ya tenemos el tema. ¡Aleluya! Para que podamos darlo a conocer y de esa manera nuestros hermanos comiencen, por supuesto, a buscar este versículo y se preparen todos para recibir también la palabra del Señor. Usted nos da el tema. Así es. El tema lleva por nombre El Justo y los Fundamentos. Nuestro pastor va a usar el libro de Salmos, capítulo 11, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Gloria a Dios, El Justo y los Fundamentos. No sé de qué nos va a hablar el Señor, pero Él tiene algo preparado para usted y para mí. Claro que sí. En esta mañana, sin lugar a dudas, Dios nos va a hablar y de alguna manera también va a marcar la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país. Así que muy atento al mensaje, a la palabra del Señor, y en esta mañana sabemos que Dios nos va a hablar y a ministrar a cada uno de nosotros. Y en el templo hay un momento muy especial que queremos compartir con ustedes, así que vamos al templo y luego regresamos acá a los estudios de Televida. Muchos de nosotros no han tenido fuerza para estar en este lugar, Señor, pero aún así las oraciones de los padres, las oraciones, Señor eterno, de los ancianos, Señor, las oraciones de las mujeres fieles, las oraciones de todo el pueblo, Señor, ha creído, Padre eterno, a que tú levantarás a los hombres, levantarás a las mujeres, levantarás a los jóvenes, levantarás a los niños, Señor, para creer a tu palabra, para creer, Señor amado, de que tenemos victoria en el nombre de Jesús. Tendremos victoria en el aniversario, Señor. Tendremos victoria, Dios mío, esos días 20 y 21 de octubre, Señor. Muchos estarán expectantes, Señor, de esperar quizás que fallemos, que nos equivoquemos, Señor, pero a ti, Señor amado, lo queremos hacer todo con gratitud, con amor, con regocijo, con alegría, porque tú te mereces lo mejor, Señor. Tú te mereces, Dios eterno, la gloria, la honra y la alabanza, eterno Dios, porque no celebramos, Señor, el ministerio 25 años. No celebramos, Dios mío, que solamente usted ha estado con nosotros, sino celebramos, Dios eterno, que la fidelidad de Dios ha permanecido con nosotros, Señor, hasta hoy y lo seguirá siendo, Dios eterno. Bendice al siervo, Dios eterno. Bendice a nuestra pastora, bendice a la familia pastoral. Levántalos, fortalécelos, recúbrelos, Señor amado, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Que todo eterno Dios, la armadura de Dios pueda estar sobre ellos, sobre todo aquellos que trabajarán, Señor amado. Que todo eterno Dios, cuanto tú nos diste, Señor, la oración, la palabra, el ayuno, Señor, puedan hacer vida, Dios eterno, en nosotros y nos levante, nos fortalezca, nos anime, nos restaura. Y una cosa, Señor, que pueda unirnos, porque donde hay desunión, Señor, la verdad que tú no puedes trabajar. Une a mi hermano, Señor, une a los grupos, une, Padre eterno, a las iglesias, Señor, que están en división, Padre eterno. Pueda usted unirnos, Señor, para adorarte, para exaltarte y para estar preparados para aquel día cuando tú vengas por tu iglesia, cuando tú vengas por tu pueblo. Nos halles, Señor, siendo uno en ti como Cristo es uno en ti, Señor amado. Aleluya. Te adoramos, te bendecimos. Levántanos, Señor, fortalecido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Somos levantados y fortalecidos para la gloria de Dios, amén y amén. Brinde ese aplauso de alabanza al Señor. Él es merecedor, Él es digno. Adoramos su nombre, exaltamos su nombre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aleluya. Adoramos al Señor. Abra su corazón y exaltamos al Señor en esta hora. Aleluya. Thank you. mi pacto quiero renovar. Quiero te quiero restaurar. Hoy te quiero restaurar. Hoy te quiero restaurar. Iglesia del Señor, el Señor te dice en esta mañana: vuélvete a mí de todo tu corazón. Vuélvete a mí de todo tu corazón. De todo tu corazón. De todo tu corazón. Ahora va a cantar a Babasai. No sé si puedes levantar tus manos. La presencia de Dios está aquí. Y hay un Dios restaurador. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Abre tu corazón en esta mañana al Señor, que no sea algo rutinario, que no sea que levantes tus manos porque te lo están diciendo, que no sea que abras tus labios porque te lo están diciendo, sino que de corazón comienza a decirle palabras de corazón, dile lo que realmente hay en tu corazón al Señor, para que Él pueda comenzar a restaurar tu interior, para que esos ríos de agua viva puedan comenzar a fluir una vez más. Si quieres, puedes gritarle al Señor y decirle: Señor, te necesito. Señor, me estoy muriendo sin tu presencia. Vuelve, Señor, que el gozo de tu salvación vuelva a mí. Señor, te necesito. Dile palabras que salgan de tu corazón, que no sean palabras aprendidas. Iglesia, no te preocupes de lo que está pasando a tu alrededor. Levanta tus manos y adora al Señor. Iglesia, fuimos comprados a precio de sangre. Somos hijos de Dios. No permitas que el enemigo venga a tu mente y te diga que no eres, porque eres hijo de Dios, comprado a precio de sangre. Jesús pagó un alto precio por ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Sueño. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Muchas gracias damos al Señor por tenerles acá hoy, por poder compartir con ustedes este culto de adoración, de alabanza, de exaltación al Señor. Dios es bueno, maravilloso. Gracias damos al Señor por su inmenso amor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino está en el altar. Pronto viene la palabra del Señor. Me parece que usted tiene el tema. ¿Podemos repetirlo, mi hermana Tracy? Así es. Lo voy a buscar inmediatamente para darlo a conocer y repetir el tema que hoy nuestro pastor va a estar también ministrando. El justo y los fundamentos es el tema. Va a estar en el libro de Salmos, capítulo 11, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana, para que todos nuestros hermanos ya comiencen a buscar el tema y de esa manera también nos preparemos todos para recibir la palabra del Señor. Estábamos nosotros en este lugar acá en los estudios y la verdad es que me gozaba, hermano César, también a ver, ver el ambiente que está en el templo. Algo hermoso. Algo bonito, sí. La verdad es que es bastante especial ver a nuestros hermanos adorando, ver que están en este tiempo muy hermoso de adoración a nuestro Dios, reconociendo también la necesidad que tenemos de Él y que en esta mañana sea Él el que nos hable y nos ministre nuestras vidas. Así es, y para los hermanos de la radio que no pueden ver lo que está sucediendo, quiero decirle que hay un lleno total, sí. Más de 400 personas más o menos que alaban al Señor y tocados, conectados, como usted decía, hermana Tracy, conectados con el Señor porque estaban alzando sus manos en la adoración, estaban dispuestos, sí, para entregarse al Señor para que Él hiciera lo que pudiera con sus vidas. Así que es importante, hasta acá en los estudios nosotros sentíamos algo especial que, sí, había en el templo. Así que es importante, mi hermano, que usted no se desconecte de esta bendición que vamos a tener en el día de hoy. Claro que sí. Usted quédese muy atento a la sintonía de Radio Emisoras Emaús y también de Televida y de esa manera también comparta con nosotros esta tremenda bendición que estamos viviendo en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloé acá en la ciudad de Chillán. Estaba viendo igual los saludos y los comentarios de nuestros hermanos, bien, y amigos que hoy nos están sintonizando. Y tenemos a nuestro hermano Esteban también que nos saluda desde Quinquegua, nuestro, amén, hermano Esteban Bustos. Nuestro hermano Rodrigo Fierro también nos dice muchas bendiciones. El hermano Claudio Albornoz, bendiciones, saludos desde Santiago. Allí tenemos también, amén, desde afuera otro saludo de nuestra hermana Irma Romero. Dice, muy buenos días, estoy ansiosa de esa palabra de vida a través de nuestro pastor. Es nuestro alimento para nuestra alma, que Dios los bendiga, soy de San Nicolás. Bendiciones. Mire qué hermoso, qué también, esperando, por supuesto, el mensaje que hoy Dios nos tiene a cada uno de nosotros para ministrar. Elizabeth Bastidas también desde Quinquegua nos saluda. Ela Ponce, Ida Astudillo, Víctor Astudillo también nos saluda. Patricia Fernández, ella nuestra hermana de Coihueco, del Templo Betesda de allá. Luis Pérez también nos saluda. Nuestra hermana Gisela Figueroa. Wilson Vallejos Lagos también. Hace 5 minutos él nos comenta, dice, bendiciones. Maravillosa bendición la que está fluyendo y esperando la palabra de Dios. Que Dios use una vez más a nuestro pastor Hugo. Bendiciones a todos. Y también nuestro hermano Luis Lara dice, saludos desde Talquipén, el Dios, gloria de toda Dios, gracia les bendiga. Ahí están los saludos de nuestros hermanos. Podemos ver que hay muchos hermanos conectados de diferentes partes. Así es. Diferentes sectores, sí. Así que un saludo grande para ellos, Dios les bendiga mucho, no se separen de la sintonía. Vamos a disfrutar de un maravilloso mensaje en este día por el lado de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino. Así que esperamos que usted permanezca en sintonía. Claro que sí. Sin lugar a dudas vamos a ser bendecidos en esta mañana de bendición, una mañana en donde hemos podido ver también el interés, la intención de nuestros hermanos de poder estar en presencia de Dios, de poder recibir una palabra. Y la verdad es que nosotros queremos que ustedes también preparen su vida, dispongan su corazón a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz y viene también a restaurar nuestras vidas, nuestros corazones, a enseñarnos lo que sin lugar a dudas necesitamos saber y conocer de nuestro Dios. Y qué lindo, hermana Tracy, que cuando venimos a veces agotados físicamente, a veces nuestra vida espiritual viene vacía, sí, y llegamos a este lugar, sí, y a través de una alabanza, a través de una palabra, a través de un saludo, más la palabra de Dios nos restaura y nos vamos a la casa bendecidos. Qué lindo es. Y yo sé que en esta mañana nos vamos a ir bendecidos todos, no porque estemos mal espiritualmente, sino que todos los días, a cada minuto, necesitamos de la palabra del Señor, ese alimento espiritual que Él nos da todos los días. Así es. Yo no me avergüenzo, hermano César, de decir que yo necesito del Señor. Yo también. Y que cada día necesitamos, exacto, más de Él. Y en esta mañana hemos venido con ese deseo en nuestro corazón de que Dios nos hable, de que Dios nos ayude, de que Él nos dé la fuerza, como cada día lo ha hecho también, para poder seguir avanzando. Este caminar no es fácil. A veces tenemos situaciones muy complejas que vivimos, y yo creo que ustedes también que están en sus hogares y nos ven y nos escuchan, han sido también para ustedes procesos difíciles de experimentar, pero donde la mano de Dios sin lugar a duda ha estado presente y seguirá estando presente. Por eso en esta mañana dispongamos nuestro corazón, abramos nuestra mente también y digámosle al Señor cuánto le necesitamos y cuánto necesitamos que Él nos hable, que Él nos guíe y que Él nos dé la claridad también para saber qué es lo que debemos hacer en este caminar y en lo que se nos viene más adelante. Así, lo que se nos viene más adelante. Yo quiero decirle que así como tenemos un Dios poderoso, hay un enemigo que nos persigue, pero Él persigue, ¿a quiénes persigue? A los cristianos, aquel que tiene una actividad, aquel que hace algo por el Señor, pero a los que tiene seguro no le hace nada, pero a nosotros sí nos persigue, por eso es que tenemos tanta dificultad a veces para alabar al Señor, pero tenemos un poderoso Dios que está como poderoso gigante a nuestro lado, y Él nos defiende y nos levanta cuando estamos afligidos, y esta es la mañana que Dios tiene para ti, mi hermano, que estás agotado, que estás físicamente, que estás enfermo espiritualmente, para que Dios te levante en esta hora. Así que no te separes de la sintonía. Viene la palabra de Dios con poder, con fuerza. Así es, una palabra que nos va a bendecir a todos y que nos va a ministrar directamente a nuestro corazón. Hoy hay una palabra de Dios en la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, mensaje que esperamos que usted también pueda escuchar desde el principio hasta el final y conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Es muy importante que usted esté atento y que no se pierda esta tremenda bendición. En el templo nuestro pastor habla con la congregación, mientras nosotros acá seguimos también aprovechando de saludar, hermano César, a nuestros hermanos que se nos unen a través de los diferentes medios de comunicación, medios que por supuesto no permiten llevar esta bendición a tantos hogares y vidas que hoy nos están sintonizando. Saludar una vez más a nuestros hermanos de acá de Radio Emisora Emaús en Chillán a través del 102.9 y del 92.5 en Chillán Viejo también a través del 95.1 en San Ignacio, a todos nuestros hermanos de allá de esa localidad a través del 107.7, ustedes que nos escuchan, muchos saludos en esta mañana a nuestros hermanos de Angol a través del 94.1 en Padre Las Casas en el dial 1370M y también en Panguipulli en el 1340M, y nos falta también la radio en Vilcún en el 106.7. allá también está Radio Emisoras Emaús presente, llegando a esa localidad y por supuesto bendiciendo muchos hogares y familias que hoy en esta mañana nos escuchan, así que para ustedes muchas, muchas bendiciones. ¿Cómo Dios nos ha hecho crecer en radio, hermana? Sí. Solamente teníamos la que está aquí en este lugar, pero ahora tenemos una cantidad tremenda de radios para que mucho pueblo de Dios pueda escucharla, para que muchas almas lleguen al arrepentimiento, y es importantísimo, porque con un mensaje que escuche una persona por la radio, Dios lo toca, Dios lo salva y lo cambia totalmente. Así que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Ustedes no se separen de la sintonía, donde puedan escuchar Radio Emisoras Emaús, pinche ahí, y si tienen acceso a internet, vaya a www.televida.cl y nos podrá ver en vivo, en directo. Pero también tenemos Facebook, me parece. Claro que sí, estamos a través de Facebook, incluso en esta mañana también transmitiendo, como y nuestros hermanos han podido ver la transmisión, nos están saludando también en forma constante allí a través de estas redes sociales. Así que en Facebook usted nos busca, y estamos a través de Emaús Chillán, Televida Chillán, y ahí usted nos puede dejar sus comentarios y seguir también, por supuesto, esta transmisión. Y lo otro importante que se nos estaba olvidando, recomendando destacar lo que es la aplicación también, la nueva aplicación, para que usted la pueda descargar desde la plataforma de Play Store y de esa forma también conocer lo que nuestro ministerio está haciendo. Es una aplicación bastante completa, está lo que es radio, lo que es televisión, está también el contenido de Grupo Renuevo, está el equipo pastoral presente con toda la información de los pastores allí, de las iglesias en donde están ubicadas y un sinfín de otra información y por supuesto contenido también que le va a bendecir en una forma especial a través de mensajes, a través de la música también. Así que usted simplemente descargue esta aplicación, lleva por nombre Siloé, es súper simple, Siloé, y de esa forma, y en pantalla, como usted decía, hermano César, ahí está apareciendo la aplicación y ahí también el puntero indicando cómo se llama esta aplicación, que es Siloé. Allí usted la descarga y puede tener, por supuesto, acceso a todo el contenido de nuestro ministerio, de nuestra corporación. Está presente Televida, está lo que es también las radios, está lo que es la programación de cada uno de los dos medios y allí usted puede tener todo ese contenido en una simple aplicación en su teléfono. Qué bueno. Si usted quiere saber la historia del ministerio, cómo empezó y dónde vamos, cómo ha crecido, cuántos pastores tenemos, ahí puede encontrarlo. Así que es fácil de bajarlo, como bajar cualquier aplicación, así que es importante que usted la tenga para tener todos estos beneficios. Claro que sí. Así que usted también descárguela simplemente con su teléfono y tener acceso a internet, puede acceder a ella y de esa manera también saber lo que nuestro ministerio está realizando y todos los medios que están a su disposición están también ahí presentes en esta aplicación. Y nosotros seguimos entonces bendiciendo sus vidas a través también de los comentarios de nuestros hermanos que hoy, por supuesto, se han hecho presentes a través de sus saludos, que esperamos que muchos más también se añadan a los saludos a través de Facebook y que puedan dejarnos sus comentarios. Ya posteriormente los estaremos dando a conocer. Y no quiero tampoco olvidar el tema que hoy nuestro pastor va a estar ministrando para que de esa manera ustedes también lo puedan buscar y pueda estar preparado para lo que viene. Dice el tema, el justo y los fundamentos. Va a estar en el libro de Salmo, capítulo 11, versículos 1 al 7. Va a usar bastantes versículos para introducirnos. Siempre que nosotros tema. Escuchamos el tema, nos imaginamos de qué viene, pero aquí yo no capto. Yo sé que Dios tiene algo para usted y para mí, eso con eso me basta. Y sé que la bendición va a ser grande, así que usted esté atento a la sintonía, no se separe de ella. Y si aún vive a los alrededores cerquita y puede llegar, puede haber un cupo vacío, a pesar de que está lleno, claro, pero siempre los hermanos le hacen un lugarcito. Así que invitado para que usted pueda participar. Siempre hay espacio, hermano César, para recibir a nuestros hermanos y que ellos puedan estar con nosotros gozándose también en la presencia del Señor. No hay excusa en esta mañana. Nosotros siempre y los hermanos están dispuestos también a recibir a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana y que quieren, a pesar del tiempo, a lo mejor han pasado algunos minutos desde el inicio y usted dice, a lo mejor no alcanzo a llegar o a qué voy a llegar a esta hora tan encima, dice uno. Pero la verdad es que si usted quiere venir, venga, no se quede con ese deseo en su corazón, sino que permita que Dios también le bendiga en esta mañana, en este lugar, junto a nuestros hermanos. Ya la mesa está preparada, casi listo para servirnos el alimento. Si usted llega, alcanza a sentarse. Así que es importantísimo que podamos todos disfrutar de este alimento espiritual que Dios tiene cada día para nosotros. Claro que sí. Nosotros seguimos acá. Recuerde, estamos en vivo y en directo transmitiendo culto de celebración en este día domingo 7 de octubre. Estamos a través de nuestros diferentes medios, radio, televisión, internet, a través de Facebook también, a través de la aplicación también. Usted puede acceder a esta transmisión que estamos realizando. Así que todos los medios a su alcance para que de esta manera no se pierda la bendición que estamos viviendo nosotros también acá en nuestro templo. No se olvide, faltan 13 días para algo muy importante. Le queremos invitar, si usted no pertenece al ministerio, está invitado también, y a todos los hermanos del ministerio, que no se quede nadie. ¿Qué hay ese día, hermana Tracy? La celebración de nuestro 25º aniversario, en esta oportunidad con el en pantalla lo tenemos, con el eslogan Multiplicación. Vamos a seguir conversando más de este tema, hermano César, a la vuelta. Amén. Después de escuchar también estas hermosas alabanzas que están entonando ya el Grupo Renuevo. Y compasión. esperanza y a un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, la muerte venció. Yes. Aleluya. Gracias, Señor. Hermoso momento lo que estamos viviendo en el Templo Siloé a través de la alabanza del Grupo Renuevo junto a la congregación. Y hay harta congregación hoy día. Estamos felices por eso, porque Dios ha traído muchas almas en esta hora para que sean instruidas por la palabra de Dios, para que sean alimentadas por su palabra. Así es, y qué bueno que nuestros hermanos han aceptado también la invitación y han dispuesto este tiempo en esta mañana para poder estar en este lugar, para compartir en este tiempo hermoso en la presencia del Señor, tocados también por la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y esperando recibir la palabra, la instrucción, el mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas en la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que usted también, como nosotros, se esté gozando a través de todo este tiempo que hemos podido compartir con ustedes, cada alabanza, cada adoración a nuestro Dios, cada momento de intercesión también, que es muy importante. Amén. Poder buscar la presencia del Señor y ahora por lo más importante que es el mensaje. Y sabemos que se están gozando por los comentarios que nuestros hermanos hacían. Ellos veían, un hermano de Quinquegua veía cómo la unión que había, lo que estaba sucediendo en el templo. Así que queremos decirle, hermanos, para los hermanos de la radio que no pueden ver, yo siempre me refiero a ellos, ellos no pueden ver lo que está sucediendo, pueden escucharlo nomás. Quiero decirle que hay un pueblo completo alabando a Dios, que alza sus manos, que llora, que grita, porque la presencia de Dios está en medio nuestro. Es importantísimo que usted la pueda sentir también en esta mañana. Claro que sí. Yo sé que Dios se mueve a través de los medios, a través de la distancia. Dios toca, Dios ministra. Su Espíritu Santo es capaz de traspasar las barreras de este lugar, de este espacio. Sabemos que no está contenido entre cuatro paredes. Él habita en cada corazón, en cada vida. Y en esta mañana también se está moviendo la vida de nuestros hermanos. Así que siga en compañía de nosotros. Ya viene la palabra del Señor con el tema El Justo y los Fundamentos. Una palabra que nos va a bendecir a todos y que nos va a hablar y enfocar en diferentes áreas que hoy también estamos viviendo. Así que mucha atención al mensaje. Va a estar en el libro de Salmos, capítulo 11, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Y ya en pocos minutos más vamos a ir este tiempo de adoración y por supuesto vamos a dar paso a lo que está sucediendo a través también de este tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Usted dijo algo importante, la palabra de Dios cruza barreras. Y yo le digo que sí, cruza barreras, cruza cerros, cruza montañas. Y a veces allá en la montaña, ya vamos a ir al templo, en la montaña hay alguien afligido y a través de la radio llega una palabra de aliento y lo levanta. Así que hermano, Dios te bendiga mucho si estás escuchando la radio. Vamos al templo a disfrutar las hermosas alabanzas. Oh, Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Libro de Salmos, capítulo 11. Leeremos todo este capítulo del libro de Salmos. Capítulo 11, versículo 1 al 7. Salmo 11, 1 al 7. Bendito sea el nombre del Señor. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que en esta hora y en este momento tenemos para nuestra vida y corazón. Te pedimos, Señor, y te rogamos que en los minutos que vamos a predicar de ella, Señor, nos ayudes, nos guíes y que nuestra mente, Señor, pueda estar atenta a lo que tú nos vas a ministrar. Que nuestro corazón esté receptivo, Señor, a lo que recibiremos de tu palabra. Porque sin duda, Señor, en este tiempo que vivimos, nuestra mente y corazón está perturbado por tantas cosas. Ayúdanos en esta hora, Señor. Ayúdanos en esta mañana para, como pueblo tuyo, Señor, recepcionar, recibir tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para la gloria de Dios. Amén y amén. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Vamos a hablar en esta mañana y usar como título El justo y los fundamentos. Había muchos títulos que podríamos haber puesto o colocado, pero vamos a hablar de esto: el justo y los fundamentos. Como creyentes y como cristianos entendemos, sabemos y creemos que es así. La palabra de Dios es un ancla para nosotros, para la vida del creyente. Sin la palabra de Dios nosotros iríamos a la deriva. El ancla, usted sabe que se utiliza para detener a los barcos. Se lanza el ancla y esa ancla lo detiene y lo mantiene en la misma posición, aunque haya viento, marea fuerte, y se mantiene allí. Por lo tanto, la palabra de Dios es el ancla para nuestra vida cristiana. Cada vez que leemos la palabra del Señor en sus páginas, comenzamos nosotros a encontrar lo maravilloso, lo glorioso, el consuelo, la fortaleza. Encontramos, por supuesto, la dirección para nuestra vida y para cada situación y circunstancia que enfrentamos en la vida. En la palabra del Señor encontramos todas las promesas y también las respuestas de Dios para nosotros constantemente. Pero si nosotros optáramos por vivir sin la Biblia, sin la palabra de Dios, automáticamente no encontraríamos la seguridad, no encontraríamos las promesas de Dios y no las tendríamos en nuestra vida para poder enfrentar las dificultades. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Hoy vivimos una época muy difícil, un tiempo muy difícil. No sé si el más difícil de todo, pero sin duda miramos en la historia que cada vez los tiempos serán peores. Y ante esta realidad entonces vivimos una de las épocas más difíciles que nosotros como seres humanos estamos enfrentando hoy día en nuestro país. La situación está compleja, está muy, muy difícil, muy difícil. De alguna forma se ve hoy día en el ambiente, en todo lo que sucede en nuestro país, que se ha perdido totalmente la unidad. No porque existiera en un 100%, pero por lo menos en los años pasados o en algún momento de nuestra vida hemos visto que el país ha estado más tranquilo, más apaciguado. Pero hoy día no, hoy día vemos que se ha perdido la unidad. Se ha perdido la estabilidad, se ha perdido incluso la fortaleza. Y puedo agregar, se ha perdido el amor que en algún momento tuvimos. Y el país está enfrentándose, está en disputas, está en luchas, está en conflictos, está en pensamientos diferentes. Y hoy día hay una gran cantidad de personas que no quieren absolutamente nada con nada ni con nadie. Entonces podemos decir que ahora nuestra nación está sufriendo. Y puedo agregar que pues está sufriendo como consecuencia de la inseguridad. Ni hablar de eso, la inseguridad. Está sufriendo por la ansiedad, está sufriendo también por la desconfianza que existe unos con otros. La inseguridad, la desconfianza que está hoy día reinando en todas partes. Es algo tremendamente complicado. La sociedad en la que vivimos está desesperada porque ha perdido lo esencial, ha perdido lo principal. Es por eso entonces que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que aprender. Y en la primera frase que aparece en el versículo 1, cuando David habla allí, dice que él confía en Jehová. En Jehová he confiado. Y eso nos marca, por supuesto, un inicio en el cual nosotros debemos entender que no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté ocurriendo, no importa lo que esté pasando, no importa qué estemos enfrentando, no importa cuán difícil o complicada sea nuestra propia vida, debemos confiar en el Señor. Y eso implica, por supuesto, que nosotros debemos descansar también en la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios. Pues constantemente tenemos que acudir a su presencia, constantemente tenemos que estar en presencia de Dios y pedirle que nos dé sabiduría, pedirle que nos dé inteligencia, pedirle que nos dé la capacidad quizás para entender lo que estamos viviendo, comprender lo que estamos enfrentando, que nos dé también el valor para poder obedecer la palabra de Dios, para hacer lo que a Dios le agrada por sobre todas las cosas que puedan estar ocurriendo. Ahí es donde quizás el pueblo de Dios está inestable, en donde lamentablemente la inseguridad está marcando fuertemente hoy día la vida de muchos cristianos. ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que viene? ¿Cómo vamos a permanecer en pie? ¿Cómo vamos a estar firme, como lo predicaba hace algunas semanas atrás? David, cuando escribe estos versículos para nosotros así, cuando escribe estas palabras, él sabía muy bien lo que significaba pasar por dificultades, lo que significaba enfrentar situaciones difíciles. Y David, por medio de esas situaciones y esas circunstancias que enfrentó, él aprendió, y lo puedo decir allí, aprendió a confiar en Jehová. Aprendió a confiar en el Señor. Recordemos algunos episodios en la vida de David. Vamos a marcar dos de ellos que son los más importantes y creo que todos fácilmente los recordamos. El primero de ellos, cuando enfrentó a Goliat. David, cuando enfrentó a Goliat, él enfrentó a ese gigante no con su fuerza, no confiando en sí mismo, sino confiando en Jehová. Era imposible que un hombre común y corriente, o incluso un buen soldado capacitado, entrenado, enfrentara a Goliat y saliera victorioso. 40 días habían pasado cuando Goliat desafiaba al ejército de Israel y ningún hombre, ninguno se había atrevido a enfrentar a Goliat. Sin embargo, David, no siendo un soldado, no habiendo sido preparado para la guerra, él decide enfrentarlo, no por su propia cuenta, sino porque estaba ofendiendo ese gigante a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces David no confió en su propia fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Confió que Dios era fiel para proteger a su pueblo. Confió que Dios era fiel para resguardar a su pueblo de ese gigante que estaba desafiándolo constantemente. Y David dijo: ¿y quién es ese incircunciso que viene a ofender al ejército de Jehová? En este sentido, entonces, vemos que David aprendió a confiar en Jehová a través de sus circunstancias. El otro episodio que podemos marcar, y hay muchos, pero yo solamente voy a marcar dos quizás hoy, fue cuando era perseguido por Saúl. David, ya habiendo sido ungido como rey, no estaba en el trono, sin embargo estaba Saúl. Saúl había sido desechado y la historia marca que fue perseguido por Saúl, que lo único que quería hacer con David era matarlo. Esa era la realidad. David lo sabía, los que estaban con él también lo sabían, y todo el ejército de Israel que estaba con Saúl sabía lo que Saúl quería hacer. Quería matar a David. Y por eso David tuvo que huir. Escapó, huyó. Se escondió del rey Saúl para que no lo encontrara, para que no lo matara. ¿Cuántos años? 10 años. No es fácil ver esa situación. A nosotros decir 10 años ahora es como rápido, pero vivir 10 años en persecución, vivir 10 años frente a una realidad la cual es constantemente estaba marcando su vida, que en cualquier momento Saúl lo encontraba y lo mataba. Entonces, en este Salmo 11 se nos muestra lo que David sentía en su corazón mientras su mundo se despedazaba, su mundo se desplomaba, su mundo se venía abajo, se derrumbaba y todo se volvía oscuro y tenebroso. Toda esa situación que vivía David le enseñó a confiar en Jehová. La pregunta que debiéramos hacernos nosotros en esta mañana es si realmente confiamos en Jehová. Si realmente confiamos en el Señor. ¿Cuál es el grado de confianza que tenemos en Dios en este día? ¿De qué manera estamos confiando nosotros en el Señor? En el versículo 3 hay una frase y marca allí David en este versículo 3 y dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Esto es como decir, cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, cuando todo se viene abajo, tenemos que recordar que la palabra de Dios es el cimiento de nuestra vida. O sea, es decir, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que nos esté afectando aquello, la palabra de Dios tiene que ser el cimiento de nuestra vida. La palabra tiene que ser la solidez que nos mantiene. Eso es sin importar lo que enfrentemos. Ahora, yo sé que usted escucha estas palabras, inmediatamente analiza, dice: el pastor no sabe lo que está diciendo. Porque usted está enfrentando problemas y conflictos y situaciones tan difíciles que no las puede sobrellevar. ¿Pero por qué no las puede sobrellevar? Porque está confiando en usted mismo. Porque está confiando en sus fuerzas, en su capacidad, en su sabiduría, en su inteligencia. Y nunca podrá salir adelante con eso. Porque lo único que puede sacarnos adelante es el Señor. ¿Y cuándo? Cuando confiamos en la palabra de Dios y sus promesas. Aleluya. Dios promete en su palabra que Él nos va a sostener en todo momento. ¿Ha leído usted cuando dice por allí que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios? Su palabra dice que Él nos guarda en el hueco de su mano. Eso es importante, hermanos queridos. Entonces, cuando miramos nosotros la escritura, nos damos cuenta que la palabra de Dios es el compás. Los músicos saben de esto, ¿no? El compás que nos guía en medio de las dificultades y los problemas. Siempre Dios estará allí a través de su palabra guiando nuestra vida, tratando con nosotros para que nosotros podamos entender lo que debemos hacer. Pero el punto es si nosotros seguiremos o no las instrucciones de Dios. Creo que ahí está el problema. Podremos enfrentar cualquier situación si seguimos las instrucciones de Dios y confiamos en Él y en su palabra. Vamos a enfrentar lo que sea y le aseguro que saldremos airosos, saldremos adelante. No será fácil, pero saldremos adelante. Pero si usted confía en sí mismo y confía en su fuerza, en su capacidad y deja de lado el fundamento que es la palabra de Dios, usted no podrá hacer frente a esos problemas o a esos conflictos porque no tendrá la capacidad para poder enfrentarlos. Ahora, ¿qué hace David aquí? Y habla, dice, si los fundamentos fueren destruidos. ¿A qué se refiere? En realidad, David lo que está haciendo aquí está comparando el cimiento de una nación con una edificación. Eso es lo que está haciendo. Hoy miramos a nuestro país y está en una situación muy compleja. Vemos otros países y están peores que el nuestro. Porque todo viene desde otros países. Y este país está tomando decisiones en base a lo que otros ya han hecho sin medir consecuencias. Y David entonces compara en este pasaje el cimiento de una nación con la de una edificación. Por eso habla de fundamentos. Usted y yo sabemos, o al menos tiene el conocimiento vago, los que construyen saben mejor todavía, pero todos tenemos un conocimiento vago de esto, que para que una casa se mantenga en pie, debe haber un buen cimiento. O sea, debe ser construida sobre un cimiento firme. En todas las construcciones, sobre todo cuando son edificaciones grandes, se hace un estudio de suelo, estudio de tierra para ver qué densidad tiene la tierra y al mismo tiempo para ver qué profundidad debe darle a los cimientos que allí pondrá para sostener lo que usted quiere construir. Entonces, ante esa realidad, dependiendo la construcción que usted va a hacer, serán los cimientos que usted tendrá que construir. De no ser así, entonces esa construcción, al no tener buenos cimientos, se va a derrumbar ante cualquier temblor. Yo sé que nosotros construimos, dicen, no, si el viento no va a haber problema, no, si la casa no se va a caer. Pero ¿qué pasa si hay un temblor? ¿Qué pasa si hay un terremoto? Recuerdo una vez muchas veces viajamos a Argentina, pero lo que más me impactó fue cuando vi construir una casa en Argentina y yo casi me desmayé. Porque le tiraban un poco de cemento allí, ni siquiera habían fundamento. Un poco de cemento y luego empezaron a poner los ladrillos y en las esquinas ni siquiera le ponían pilares, sino que cruzaban los ladrillos en la esquina. Y yo les dije, pero si tiembla, no, acá no tiembla. Y tenían razón, en Argentina no tiembla. Pero el problema es, ¿y si alguna vez tiembla? Yo sé que usted se pone en el mejor de los casos cuando hace algo, construye algo. Y si le ponen algo pesado, no, es que nunca le vamos a poner algo pesado. Usted debe construir en base a todas las posibilidades. Eso es lo mismo cuando usted acepta al Señor y dice: no, es que yo nunca voy a tener problemas. Le quiero informar que no es así. El momento que usted acepta al Señor, los problemas le van a llover. Yo sé que usted tenía problemas antes, pero ahora va a tener peores. Hay una diferencia: Dios estará con usted, la ayuda de Dios estará allí, y eso es maravilloso. Entonces, si usted no le pone cimientos sólidos a esa construcción, al construir, automáticamente viene un temblor y se cae. De igual manera, aquella nación que no tiene un cimiento firme no va a permanecer. Este es el problema. Para una nación, el cimiento sólido, el cimiento firme, vamos a graficarlo, tendría que ser y consiste en tener ley, tener orden, justicia, tener verdad, tener moralidad, tener decencia, tener integridad, imparcialidad, tener confianza. Todos estos puntos que he marcado hoy, búsquelos en nuestra nación. Puede decir usted que literalmente se han perdido absolutamente todos. Y ante esta realidad, entonces, estamos en una nación que se está desmoronando. ¿Ha escuchado usted términos como hay un terremoto político, hay un terremoto económico, hay un terremoto en la seguridad, porque hay una inseguridad tremenda hoy día? Usted salió de su casa hoy en la mañana, chequeó 3 veces la puerta si la cerró bien, fue a mirar si cerró todas las ventanas o no, fue a ver si soltaron el perro atrás. ¿Lo soltaste? Porque hay una inseguridad. Y usted y yo, nadie está libre que en algún momento nos entren a robar, porque hay una inseguridad tremenda. O sea, literalmente en muchas ciudades la gente vive encarcelada en sus propias casas. Cuando usted viaja a la capital y va a ciertos sectores, hermano querido, están encarcelados en sus propias casas, llenas de fierro y barrotes. No hay nada que se pueda decir está libre. No te atrevas a dejar una bicicleta fuera del negocio, porque cuando salgas no estará ni la bicicleta ni el cartel que afirmaba la bicicleta. La inseguridad es total. Entonces, si hablamos de cimiento sólido, ¿dónde está entonces el orden? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la verdad? ¿No has oído a través de las noticias cuando dice la gente: esto es una injusticia, es una injusticia, es una injusticia? Claro que es una injusticia. Cuando tú ves a gente que ha entrado a robar, los han encontrado allí mismo con todas las especies, y al otro día están libres. Y róbale toda una gallina a tu vecino, 5 días o 5 años y 1 día. El problema es que tú no sabes escabullirte de la justicia, ellos sí lo saben. Tienen todas sus estrategias claras. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Dime si hay verdad. La gente miente abiertamente. Abiertamente. Dime si hay moralidad. ¿Dónde está la moralidad? Ya no hay moral. Vivimos en un país corrupto en todos los sentidos. La decencia se ha perdido. Si miramos entonces, si vemos integridad, ¿dónde hay integridad? Ese país tiene falta de integridad. La imparcialidad no se ve por ningún lado, y mucho menos la confianza. ¿Quién confía hoy en el gobierno? ¿Quién confía hoy en los políticos? ¿Quién confía hoy en la policía? ¿Quién confía hoy en la PDI? ¿Quién confía? O sea, ya no hay confianza. No existe confianza. Y cuando eso sucede en una nación, entonces todo se está derrumbando. Cuando estos aspectos que acabo de mencionar son abandonados, el cimiento comienza a desmoronarse y la nación se vuelve vulnerable. Puede entrar cualquier cosa, puede suceder cualquier cosa, puede ocurrir cualquier cosa que no será buena, sino que será de destrucción rápida y acelerada. Pero aquí viene la pregunta: ante todo esto, ¿de qué manera nosotros debemos reaccionar? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos? Porque esa es la pregunta que está en el aire, decir, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si los cimientos están siendo destruidos o los cimientos que se pusieron en esta nación es simplemente han sido sacados, eliminados y ya no existen, entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué tenemos que hacer? David dice algo importante. Versículo 1, primera frase, él lo dice: en Jehová he confiado. En Jehová he confiado. O sea, como David podemos optar y decir de esta misma manera: en Jehová he confiado. Eso significa entonces que hemos depositado nuestra confianza en Dios, que hemos confiado que Dios va a hacer las cosas en nuestra vida como Él quiere, y que Él nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a ayudar a enfrentar las situaciones que puedan venir en el futuro. Y nosotros, como confiamos en Dios, estaremos atentos a la voz de Dios para saber qué hacer en cada circunstancia de nuestra vida. Hoy vivimos tiempos difíciles. No me voy a meter en la ideología de género hoy porque no he preparado el mensaje para eso, pero hay una realidad tremenda. Y lo dije hace algunos años atrás, 1997, cuando se abogaba por la ley de culto para nuestro país y para que la iglesia tuviera ciertos derechos, para que la iglesia tuviera cierta igualdad también con la iglesia católica, para que los beneficios que la iglesia católica recibía del Estado pudiera también recibirlo la iglesia evangélica. Y había toda una cantidad de pensamientos que parecía que la luz iba a iluminar este país al tener ley de culto. Yo dije en Radio Diva en aquel tiempo: cuando esto lo saquen, cuando esto lo publiquen, cuando esto lo haga ley, comenzará la persecución a la iglesia. En el pasado sucedió, cuando la iglesia se unió al Estado, la persecución vino sobre ella y la destrucción moral de la iglesia se vino con toda fuerza. Por eso, hermano querido, cuando tú ves lo que está ocurriendo hoy día, sencillamente son decisiones mal tomadas de gente que no ha confiado en Jehová, de gente que no ha esperado en el Señor. Te digo algo: el único que puede sostenernos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El único que puede sostenernos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando tú miras la palabra de Dios, te das cuenta que solo Él nos ha dado la verdad absoluta en su palabra. No hay otra verdad aparte de esa verdad. No hay nada que sirva en este mundo aparte de esa verdad. Él nos ha entregado esa verdad. Entonces, cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en lo que Él nos dice, en lo que Él nos enseña a través de su palabra, vamos a recibir la dirección y el apoyo que necesitamos para cumplir con el propósito y la voluntad de Dios. Pero si tú ya no confías en Jehová, ¿cómo estarás atento a su voz? ¿Cómo sabrás qué hacer? ¿Cómo sabrás enfrentar esa situación o circunstancia que viene y golpea tu vida? David declara aquí en el versículo 1, en las siguientes palabras, cuando él dice que él confiaba en Jehová, luego dice él una pregunta: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, ¿cómo, si confío en el Señor, voy a estar escapando? David enfrentó persecución, David enfrentó a Goliat. Vamos a poner esas dos historias que marcamos ya. Y él lo hizo confiando en el Señor. No fue fácil para David, vivió en cuevas, perseguido, con hambre, con sus familias, sus soldados, pero aún así nunca, nunca, nunca se levantó en contra de Saúl, a pesar de que Saúl había sido ya desechado. Aún así él se mantuvo confiando en el Señor, confiando en el Señor. Recuerdo en una oportunidad cuando David llega a cierto lugar y un hombre sale gritándole y diciéndole que era un perro muerto. David era el rey ya, pudo haberlo matado inmediatamente. Los soldados querían hacerlo y David le dijo: no, déjenlo, quizás tenga razón. David entendía que confiar en Dios era mucho mejor. Dios se encargaría absolutamente de todo. Dios es poderoso y Él conoce cada una de todas nuestras necesidades. ¿Tienes necesidades hoy? Dios las conoce absolutamente todas. Quizás tú tratas de explicarle cómo te sientes, tratas de hablarle, tratas de decirle lo confundido que estás, lo complicado que estás, lo que te está sucediendo, y tú quieres que Dios te entienda, y el Señor te entiende antes que le expliques. Él sabe perfectamente por qué te estás sintiendo así, cuál es el sentimiento que tienes. Tú tratas de adornarlo diciéndole: Señor, yo no es que le tenga mal a este hermano, a esta hermana, pero yo no sé qué le pasa a este hermano. Dios sabe lo que estás sintiendo. Por lo tanto, sé honesto, sé sincero, confía en Él y espera que Él haga como Él quiera hacer. Si el hermano te está calumniando, déjalo que te calumnie, porque en realidad tú confías en Jehová. Dios sacará a la luz las cosas de la manera en que corresponde. Dios nos ama, hermano, pero Él desea que nos mantengamos firmes. Que nos mantengamos firmes. La palabra de Dios da fundamentos sólidos para mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos fieles en medio de los sufrimientos. ¿Ha sufrido? Claro que sí. De diferentes maneras hemos sufrido. Pero Él quiere que nos mantengamos fieles, porque hay un fundamento. Hay una palabra de Dios en nuestra vida que nos hace mantenernos fieles. Entonces, las pérdidas, el dolor, la angustia, el sufrimiento mismo en sí, mientras dependemos de sus promesas, es lo que Dios agrada o se agrada que nosotros tengamos confianza. Yo sé que muchas veces te arrodillas a orar y quizás no has orado mucho últimamente, pero cada vez que te arrodillas lo único que haces es reclamarle al Señor. Porque tu problema es real, tu dificultad es real, tus conflictos son reales y estás sufriendo. Entonces le reclamas a Dios y le dices: Señor, yo soy tu hijo, yo no puedo estar viviendo esto, Señor, tú tienes que ayudarme, Señor. Y Él solo te dice: confía en mí, confía en mí. Y la confianza significa entonces que tú vas a tener paz en tu corazón, y que a pesar de lo que vivas y a pesar de lo que enfrentes, tú vas a tener paz y vas a confiar en el Señor. Dios hará como Él quiere. Yo haré lo posible, Dios hará lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Yo hago lo posible, Él hace lo imposible. Dios es así, pero Él quiere que nosotros entonces nos mantengamos firmes. Puede que el cimiento de nuestro mundo físico se derrumbe, e incluso podemos agregar que perdamos incluso las posiciones y posesiones materiales que hoy tenemos. Porque ninguno de nosotros puede decir: mañana me va a ir mejor, pasado mejor, después mejor, yo nunca voy a perder nada, voy a seguir acumulando. Nadie puede decirlo. No sabemos lo que viene el día de mañana, no tenemos la menor idea. Y sé que más de algunos de ustedes, como yo también, he pensado el momento cuando me vaya a morir. Y algunos me dicen: pastor, ¿cómo está pensando en eso? Hermano, no estoy pensando que me voy a morir, estoy analizando lo que nosotros vivimos, porque nacimos para morir. Si Dios se tarda en venir 20, 30, 40 años más, oh Dios, no creo que llegue a los 90. Yo sé, he escuchado algunos predicadores que dicen: yo quiero vivir hasta los 100. Bueno, el querer Es bueno, pero no significa que vivirás hasta los 100. Y también he dicho muchas veces, bromeando con los hermanos, dije, yo por ahí por los 65 yo creo que voy a estar hablando puras tonteras. Y ya ahora a veces hablo tonteras. Ahora, no es desconfiar de lo que Dios hará, pero yo también debo analizar todo lo que la vida enfrenta a uno, y debe también analizar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a morir algún día, y yo prefiero estar preparado para aquello. Ante esa realidad, entonces, las presiones, los problemas, las situaciones que vivimos, y cuando comenzamos a ver que todo nuestro alrededor comienza a derrumbarse, todas las cosas nos salen mal. A veces ponemos nuestra confianza en algo que creemos que nos va a sacar a flote o nos va a ayudar, y no es así. ¿Te ha pasado? ¿Me ha pasado? Claro que sí. De pronto piensas, dice, voy a ir donde el hermano tanto, voy a conseguirle algo de dinero, y yo sé que el hermano me va a pasar porque es un muy buen cristiano. Vas donde el hermano y el hermano te dice, no, lo siento, no puedo. Y te decepcionas, te derrumbas. ¿Por qué? Porque pusiste tu confianza en él. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo Dios te ha fallado? El único punto que no, quizás no entiendas, es que Dios no trabaja con tu mente, ni tus ideas, ni tus pensamientos, ni tus proyectos, sino que Dios trabaja con su voluntad. A veces pedimos y pedimos mal. Entonces tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, y los cimientos que el Señor nos entrega en su palabra son los que nos alinean a la construcción de nuestra vida. Pablo dijo, el fundamento ya está puesto. Eso es como decir, está el cimiento sobre cimiento. Por lo tanto, ahora vea cómo edifica cada uno. Pero no puedes salirte de eso porque ya está puesto. Ahora edifica sobre él. Entonces aquí es donde debemos aprender a vivir bajo la voluntad del Señor y a confiar en él. Pero ¿qué pasa cuando perdemos cosas materiales? Aún en medio de esa situación, hermano querido, nuestro Padre Celestial puede sostenernos. Aún allí, las misericordias de Dios son inmensamente grandes. Son increíbles. Imagínate cuando Israel salió de Egipto y salen y se enfrentan al mar. ¿Te recuerdas lo que dijeron ellos? Frases como, allá en Egipto teníamos papas, cebollas, puerros, y hemos salido aquí al desierto a morir de hambre. ¿Sabes lo que a Dios le encanta hacer? Disculpa, no estoy haciendo una sátira, pero a Dios le encanta dejarnos sin nada para Él suplirnos. Y por eso a Israel lo dejó sin nada, sin puerros, sin papas, sin cebollas, sin nada, y los llevó al desierto. Y ellos pensaban, vamos a morir en el desierto. Pero ¿qué hizo Dios? Les mostró que si confiaban en él, tendrían agua, tendrían maná, tendrían codornices, nube de día, fuego de noche. Hermano querido, si confías en Dios, no habrá manera en que te detengan, porque Dios estará supliendo todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Entonces pensamos, ¿de qué manera responde Dios cuando acudimos a Él? Dios siempre responderá cuando acudimos a Él. Tú no puedes ir a Dios, decirle, Señor, mira, tengo este proyecto, apóyame. No, tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Es muy diferente eso. Comienza de cero con Él. No le lleves ya un montón de proyectos al Señor diciéndole, este es mi proyecto, yo quiero que me respaldes porque esta es su voluntad. No, no, no, no, no es así. Cuando tú te acercas a Él, acudes a Él, Dios siempre te pondrá bajo su protección divina. Si tenemos una relación estrecha con Él, si tenemos, por supuesto, al Señor en nuestra vida y andamos en obediencia a su palabra, sometidos, sujetos a su palabra, entonces Él le pondrá límites a las pruebas, a los sufrimientos que enfrentamos. Por eso tú lees cuando Pablo escribe, dice que el Señor no pondrá más carga de la que podemos llevar. Pero ¿a quién se refiere allí? ¿De quiénes? De los hijos de Dios, de los que confían en Él. Si tú dejas de confiar en Él, la carga será más fuerte cada vez. ¿Por qué? Porque no la podrás sobrellevar, porque tu confianza se ha perdido. Y literalmente, cuando tú pierdes la confianza en Dios, ya no tienes la fuerza de Dios en ti. Entonces, cuando vemos lo que Dios puede hacer, Él nos habla de que Él quitará de alguna manera el dolor o el problema, pero no en el sentido literal de quitarlo o arrancarlo, sino que disminuirá, si es la palabra correcta, aquella presión, aquel problema, aquella dificultad, porque Él nos fortalecerá. Todos sabemos y entendemos que tenemos diferente fuerza física. Algunos son más fuertes, otros son más débiles, y en esa realidad también debemos verlo. Si tú te fortaleces en el Señor, entonces tu fuerza aumentará. Esto es lo mismo cuando tú haces ejercicios. La gente que levanta pesas o hace algo de ese tipo constantemente está entrenando, haciendo sus bíceps para que de alguna manera su brazo tenga más fuerza, más potencia cada vez. Y mientras más ejercicio hace, lógicamente ya, mira, yo ya estoy teniendo fuerza. Y entonces automáticamente esa fuerza será mayor cada vez. Y mientras más ejercicio hagas, entonces tu fuerza aumentará. Pero si tú dejas allí tu brazo inerte, sin hacer ejercicio, sin movilizar, automáticamente ese brazo te complicará la vida. ¿Te ha pasado cuando llamas por celular y estás ahí 10 minutos, después no hayas cómo estirar el brazo? Ese es el problema. Entonces, cuando tú entiendes esto, Pablo habla de esto y dice: ejercítate en la fe. Hay que ejercitar la fe, hay que confiar en el Señor. Hay que depositar nuestra confianza en el Señor. Señor, yo no sé cómo se va a arreglar esto, no tengo idea, Señor, pero voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Voy a enfrentar estos problemas de la mejor forma que pueda. Y si tú me guías, si tú me ayudas, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. ¿Qué pasa cuando perdemos la vida o algún ser querido pierde la vida? La Biblia dice que si perdemos la vida, Él nos llevará inmediatamente a su presencia. Y dime si no es mejor estar en la presencia de Dios, ¿no? Ahora yo sé que tienes tus preocupaciones en mi familia, mis hijos, todo. Recuerda que Dios protege a todos. Dios se encargará también. Entonces, aquí veamos algo importante. Salmo capítulo 11, versículo 4. David marca esto y dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y quiero marcar aquí: Jehová está en su... Aleluya. Jehová está en el cielo, y el cielo es su trono. Mira qué lindo eso, hermano. Esto nos está diciendo que nada, absolutamente nada, está fuera de su control. Él está dispuesto a escuchar. ¿Por qué? Porque sigue diciendo que sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, Él está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Si venimos a Él, por supuesto, de corazón. ¿No has leído cuando dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado? Cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea nuestro problema, contamos con las promesas de Dios. Contamos, hermano querido, con que Él nos ha dado su palabra. Tú sabes que en el tiempo antiguo, no sé cuántas décadas atrás, vamos a poner unas 5, 6, 7, o vamos a poner un siglo atrás, la gente ya no usaba papeles y una notaría, un abogado para hacer alguna cosa. Bastaba con la palabra de la persona y se daba la mano. Eso era más valedero que cualquier cosa. Hoy día no, tú lo llevas a la notaría, le haces firmar como 10 veces porque no vaya a quedar malo y este se vaya a avivar. ¿O no? Porque se ha perdido la confianza. Pero con Dios no, Él te da su palabra. Yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ay, ay, ay, ay, ay, dijo un predicador. Hermano querido, esto es extraordinario, la bendición de Dios. Contamos con la promesa del Señor, que Él nos ha dado su palabra, que estará con nosotros, que Él nos cuidará, que Él nos protegerá. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, Jehová, prueba al justo, hermano querido. Aleluya. Dios tiene una perspectiva divina en todo esto, hermano querido. Le permite ver cada detalle. Le permite conocer cada emoción, cada sentimiento, cada pensamiento. Cada detalle de nuestra vida no está escondido para Dios. Por eso Él utiliza cada prueba para fortalecer nuestra fe. Dios sabe lo que tiene que fortalecer en ti, porque trae una prueba para fortalecer esa área de tu vida, ejercitarte en la fe. Ejercitarte en la fe. Y tú vienes acá solo para que te solucionen problemas, cuando en realidad Dios quiere ejercitarte en la fe. O sea, el Señor te da un problema para que tu fe crezca, para que tú confíes más. He escuchado hermanos que me dicen a mí: pastor, ¿cómo no voy a confiar en el Señor? ¿Cómo no voy a creer en Dios si sabe que tenía un problema tremendo? No hallaba cómo solucionarlo. No había solución, pastor, no había nada. Oré al Señor y el Señor me dijo que estuviera quieto, que esperara, que tenía que confiar en Él. Y yo confié en el Señor y el Señor solucionó el problema. No sé ni cómo lo hizo todavía, pero sé que el problema se solucionó, porque aquí tengo el papel que dice que está solucionado. Ahora escúchame bien, te voy a enseñar algo que es un poco difícil de entender. Quizás no suceda en todos los casos, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios quiere ejercitar tu fe, cuando Dios quiere aumentar tu fe en algo, aunque tú golpees todas las puertas, todas las puertas que quieras, y vayas allá, acá, allá, al otro, ya, qué sé yo, llames a todo el mundo, vayas a todos los bancos, vayas a donde quieras, todo está cerrado. Nuestro problema es que nosotros mezclamos a Dios con lo que queremos hacer. No, yo tengo fe que el Señor me va a ayudar. Voy a ir a ese banco y me van a pasar la plata. Entonces uno dice: bueno, ¿en qué estás confiando? ¿En el banco o en el Señor? No, en el Señor. Entonces espera. No, porque voy a ir al banco. Esto es lo mismo cuando las hermanas se toman la pastillita, ¿no? Esa que le quita el dolor, ¿no? En tu nombre, Señor. Listo. Bueno, ¿te toman la pastilla o confía en el Señor? Ahora, no estoy diciendo que si usted tiene una, ¿cómo se llama eso? Cuando el médico le dice usted tiene que tomarse estas pastillas, la receta, y más allá de la receta, ¿tiene una? No. No, cuando le dice usted tiene que tomarse todos los días a esta hora. Eso era, gracias. El tratamiento que Dios le dio. No, que Dios le dio, no. El médico. No se ría. Dígame si Dios no le ha dado un tratamiento. Usted orará 3 veces al día. ¿Y ahora qué? ¿A qué hora? Hoy se me pasó la oración de la mañana. Hoy se me pasó la del mediodía. Hoy se me pasó la de la tarde. Mañana oro. No, pero la pastilla sí hay que tomársela. No, la pastilla hay que tomársela. Y tiene cronometrado el reloj, el celular, todo cronometrado. La pastilla. Va dentro. Póngale cronómetro a la oración. Oración. Ti, ti, ti, ti, ti. Oración. No, usted cronometró todo lo demás. Hay que buscar a los niños, hay que ir a dejarlo, hay que tomarse la pastilla. Oiga, si hoy día todo, el microondas tiene su tiempo, la olla tiene su tiempo, todo tiene su tiempo ahora, ¿sí? El hervidor se demora 3 minutos, 2 minutos y medio, voy a comprar uno que se demora 2 minutos. Ay, no, y ahí empieza, todo tiene su tiempo, pero usted no tiene tiempo para buscar del Señor. Y Dios, ¿qué quiere hacer? Con cada prueba que viene a su vida, quiere aumentar su fe. Entonces, no debiéramos, y lo digo así, no debiéramos tener razón alguna para tener temor, para tener miedo, pues estamos seguros en nuestra relación con Dios. Si hay una buena relación con Dios, usted no va a tener miedo a los problemas, las dificultades, las pruebas que vengan a su vida, porque sabe que Dios está aumentando su fe, está haciéndole crecer como cristiano, está dándole más fuerza. Bueno, voy a tratar de terminar porque creo que debo terminar. No sé a qué hora termine, pero termino. Su palabra nos dice que Dios aborrece la violencia. Y también promete castigar a los malvados. Eso lo habla el versículo 5 y 6. Eso lo dice. Ahora, ¿qué actitud debe tomar el pueblo de Dios aquí en esto? Ante todo lo que está ocurriendo, ante todo lo que está pasando, ante todo lo que usted vive constantemente. Me fueron a pedir el tema adentro y le hice una pregunta a la hermana que me fue a pedir el tema y comenzamos un diálogo y una conversación, y yo le estaba diciendo algunas cosas que de pronto ocurren en la mente y en el corazón del ser humano. Dígame si usted no ha sentido rabia con alguien en algún momento. Y puede que ahora mismo ande rabioso con alguien. Tiene rabia, tiene molestia, no sabe por qué. Y no sé por qué estoy enojado, pero me tengo rabia. No sé, lo veo y me da rabia. Lo veo y me molesta. O sea, todos tenemos en nuestra humanidad ciertas reacciones que son extrañas. Pero aquí es donde está lo clave. Si yo confío en el Señor, yo debo entonces tratar a aquella persona como yo quiero que me traten a mí. A ver, que yo estoy enojado. Que se te pase el enojo. O sea, aquí es donde comenzamos a luchar nosotros. Dios dice que va a castigar a los que son violentos. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué actitud debe mantener el pueblo de Dios ante todo lo que está ocurriendo? Versículo 1, primera frase. Confiar en Jehová. Confiar en Jehová. Ahora, yo sé que con esta frase usted dice, no le entiendo al pastor. No lo entiendo. Si tú confías en Jehová, me vas a entender. Si no, entonces tienes que empezar a confiar en Dios. Yo sé que hay muchas cosas que tratamos de arreglar humanamente, tratamos de conciliar de alguna forma, pero la verdad es que si no confiamos en Dios será imposible. Debemos confiar en el Señor, no importan las circunstancias que enfrentemos. Debemos confiar en Dios. Confiar en el Señor. Él nos ha llamado, Él nos ha salvado, Él nos ha redimido y confiamos en el Señor. Dios hará, Dios permitirá, Dios querrá, pero Él estará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, muchas veces pareciera que Dios está inactivo, que está inactivo, que no se mueve. Porque nosotros nos gustaría, ¿cierto?, que Dios se moviera todos los días en nuestra vida, hiciera algo y otra cosa. ¡Ah, qué extraordinario! Pero a veces pasan semanas, meses, en que no vemos a Dios obrar en nuestra vida. ¿Y qué nos pide Él? Confianza. O sea, usted viene al culto, no siente nada. Pero nada de nada. Usted viene al culto, se sienta ahí, ve al otro gritar y usted nada. Y le dice a su esposo, le dice a su esposa, le dice a su familia, dice, yo no sé a qué fui. Incluso en la casa, cuando lo invita, le dice, no me invitís más. Si yo no siento ni una cuestión. Y ahí el hermano, ¡oh! Y yo no siento nada. Entonces la pregunta que tienes que hacerte, ¿tienes que sentir algo? ¿Qué tienes que hacer? Confiar. Por eso la iglesia cristiana se ha transformado en una iglesia muy sensorial, muy emocionalista, en donde algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir. Ah, el Señor estuvo. ¿Por qué estuvo? Si pregúntale al hermano que sintió algo, el Señor estuvo hoy día. ¿Y ayer? No, ayer no, porque no sentí nada. No es así. Dios está siempre contigo, está siempre conmigo, y no importa las circunstancias, no importa las cosas que estén ocurriendo, Dios está. Es su promesa, es su promesa. Ahora te pongo otra cosa. Si las cosas se empeoran, ¿eso significa entonces que Dios se olvidó? O sea, ya las cosas están malas, imagínate si empeoran. Te recuerdo un pasaje de la Biblia, Antiguo Testamento, cuando el rey, creo que era Nabucodonosor, que creó esa imagen grande. ¿Él era? Ya, ustedes me ayudan porque a veces me enredo con tantos reyes en el Antiguo Testamento. El punto es entonces que él crea esa imagen, y la idea era que todos los hombres, mujeres, niños, todos en el reino se inclinaran ante esa imagen que había sido creada cuando escucharan los tamboriles, trompetas y la música sonar. Y ahí estaba Sadrach, Mesach y Abednego, y también estaba Daniel, que eran judíos, y había muchos otros judíos más, pero algunos judíos se inclinaban. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: no, pero es que hay un horno de fuego para el que nos inclina. No nos vamos a inclinar. O sea, tenían fundamento, tenían solidez, tenían convicción, llamémosle a eso, ¿no? Convicción. O sea, no nos vamos a inclinar, pase lo que pase. Les puede costar la vida, chiquillo. No importa, no nos vamos a inclinar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú ante todo lo que viene y todo lo que suceda más adelante? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a inclinar? ¿Vas a dejar que las cosas pasen nada más? ¿Qué vas a hacer? ¿O vas a confiar en Dios? Entonces, cuando sonaron los tamboriles, y ahí estaban medio Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a poner la idea que estaban en medio, toda la multitud de gente, todos se inclinaron menos ellos tres. Los llevaron ante el rey, y tú sabes la historia, se enfrentaron ante el rey, y el rey les dijo: ¿por qué no se inclinaron? Ellos dijeron: no vale la pena que hablemos de esto, rey. Nosotros servimos a Jehová y no nos inclinaremos ante la imagen. No nos vamos a inclinar. Los voy a echar al horno de fuego. Échenos. Estoy parafraseando los versículos. Y ahí Sadrach, Mesach, Abednego dijeron: sea que Dios nos libre o no nos libre, no nos vamos a inclinar. O sea, si Dios quiere que nos calcinemos ahí adentro, nos vamos a churrascar, nos vamos a quemar y vamos a morir, pero no nos vamos a inclinar ante la imagen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al único Dios todopoderoso que servimos y adoramos. Entonces tú sabes lo que pasó ahí, ¿no? El rey se enfureció. O sea, si había destinado que el horno iba a ser ya como el castigo final, dijo: caliéntenlo 7 veces más. Así que es como decir más o menos: tu problema 7 veces más. Ya, pongámoslo en plata para que entiendan mejor, porque a veces no entienden este tipo de cosas. Pongámoslo en plata: debes 2 millones y 7 veces más serían 14 millones. Ah, no, ahí me muero. No, si con 2 millones estoy ahogado. Dios, no sé si entiendes. Se enojó el rey, se enojó el banco, se enojaron las tiendas, se enojaron todo. Los intereses sobre intereses, hasta la luz te salió con interés. O sea, 7 veces más, todos 7 veces más. ¿Y qué es lo que te pide el Señor ahí? Confianza. Entonces tú le decís como Sadrach, Mesach y Abednego, decís: no importa, de alguna manera voy a pagar, pero no me voy a inclinar. Estoy poniendo una idea. Confianza. Usted sabe el final de esa historia, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego son echados al horno de fuego y el Señor caminó con ellos adentro. ¡Oh, Dios, Dios! Ahora, yo sé, hermano querido, yo sé que tú no has visto a Jesús nunca. Yo tampoco lo he visto, pero sería extraordinario que caminara con nosotros así físicamente, ¿no? Dale, confía. Confía, y la prueba va a ser más grande. Confía. En una de esas, hermano, el Señor se mete contigo en medio de la prueba y camina contigo a tu lado. Aleluya. Y cuando lo veas caminar a tu lado, dime, ¿qué te va a detener después de eso? Aleluya. Ahora, Dios se regocija cuando interviene en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Y Él le encanta cuando nosotros mostramos nuestra fortaleza, nuestra fidelidad a Él. Él al mismo tiempo muestra también su fidelidad hacia nosotros. Que a pesar de la tremenda prueba y que pareciera que no hay solución ni salida, Dios siempre, siempre llega a tiempo. Por eso David dice, ¿cómo voy a huir si yo confío en Jehová? ¿Cómo voy a salir arrancando si yo confío en Jehová? Tenemos que aprender a esperar en el Señor y a buscar la dirección del Señor. Esto es lo mismo que pasó frente al Mar Rojo. Dice, estad quietos y ved la salvación del Señor. Los israelitas habían visto milagros extraordinarios en Egipto, pero aún todavía no le entendían a Dios. Y Él abrió el mar. Eso es lo que Dios hace. Es extraordinario. ¿Te imaginas si hubieras vivido en ese tiempo, hubieras sido un judío en Egipto, hermano querido, y al ver todos esos milagros, y hubieras llegado al Mar Rojo y dices, ya Moisés, ábrelo luego nomás? Pero a veces, aunque vemos milagros increíblemente, nuestra fe sigue palideciendo en algún área de nuestra vida, sigue disminuyendo. Entonces no podemos huir, tenemos que enfrentar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, hermano querido, que nos purifique. ¿Cómo está tu vida ante Dios? ¿Está pura? Bueno, ese silencio ya me dijo mucho. Pedirle a Dios que nos purifique. Yo sé que nuestro concepto religioso, nuestro concepto evangélico, nos dicta que estamos bien porque, bueno, yo vengo a la iglesia, yo asisto, yo me congrego, aunque sea de vez en cuando, pero me congrego. Entonces estoy bien, estoy bien. Yo no le hago mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo vivo mi vida, vivo mi familia, yo soy una buena persona y estamos bien. Ese es nuestro concepto. Cuando todo se estremece a nuestro alrededor, cuando todo parece que comienza a desmoronarse, cuando todo comienza a venirse abajo, debemos examinar nuestra vida, examinarla y pedirle a Dios, hermano querido, que nos muestre si hemos pecado. ¿Sabe? Hay pecados que nos damos cuenta que son pecados, pero también hay pecados de omisión. Cosas que no hacemos debiendo haberla hecho. La Biblia dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es pecado. Y hay cosas tan sencillas en la Biblia que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no las hacemos. Ese es un pecado de omisión. O sea, yo no lo hice porque no quise hacerlo y no me pueden obligar. Y ese es el problema. Entonces debemos analizar nuestra vida. Cuando todo se comienza a derrumbar a nuestro alrededor, debemos preguntarle al Señor si hay algún pecado en nuestra vida. Luego de darnos cuenta de que hay un pecado, debemos confesarlo ante el Señor y pedirle perdón. O sea, arrepentirnos de ese pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque el Señor no va a restaurar ni va a bendecir nuestra vida si hay pecado. Si no lidiamos con nuestra desobediencia, si no lidiamos con nuestra forma de ser, esas desobediencias que tenemos van a ser estorbo en nuestras oraciones. Nuestra oración no va a ser oída porque nosotros somos desobedientes al Señor. Padres, madres que están aquí saben perfectamente a lo que me refiero cuando sus hijos vienen a pedirle algo y han sido terriblemente desobedientes. Hay padres más estrictos que otros, hay padres más severos que otros, hay padres más complicados que otros, y vamos a poner toda la situación. Y lógicamente, para un padre la desobediencia del hijo, no. Cuando usted aprenda a obedecer, ahí recién pídame algo. Ahora no. ¿Es así o no es así? Ahora nosotros queremos que Dios sea así con nosotros. Mi Señor, aquí vengo delante de tu presencia. Tú sabes, Señor, que hace 3 años que no hablaba contigo. Pero hoy día vengo porque tengo hartos problemas. Y si tú me ayudas, yo voy a ir a la iglesia. Rías, hermano. Pero ¿cuántas personas hacen eso? Hasta nosotros mismos ponemos condiciones. Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo. Oiga, ¿por qué no echas una mirada a las promesas para atrás que has hecho y no has cumplido ni una? ¿O tú piensas que el Señor no se acuerda? Cuando nosotros vamos al Señor con una promesa, el Señor tiene todo el listado de promesas ahí. No el listado de promesas de Él hacia nosotros, sino el listado de promesas de nosotros hacia Él. Imagínate, y aún tú no cumpliendo ninguna de esas promesas, Él sigue siendo fiel. ¿En qué sigue siendo fiel? Que sigue amándote, que sigue ayudándote a pesar de que no lo mereces. Entonces ahí es cuando vemos la misericordia de Dios y la promesa de Dios. Pero no te aproveches, hermano querido. ¿Por qué? Porque es delicado cuando tú te aprovechas de eso. ¿Me estás oyendo? Solo después de ser purificado, cuando nos hemos arrepentido, cuando le hemos pedido perdón al Señor, sin duda, escúcheme bien, podremos ser usados por Dios de acuerdo a su propósito. Tenemos que estar dispuestos a exhortar a otros, a ministrar a otros, a enseñar a otros, a guiar a otros. En la misma experiencia que hemos vivido con Dios, enseñarles que ellos no pueden dejar de obedecer a Dios, que tienen que confiar en el Señor, que eso es lo que les dará la victoria en muchas áreas de su vida. Ahora imagínense aquellos que no conocen a Cristo. Se aterran, se asustan cuando su mundo se estremece, cuando las dificultades llegan, cuando los problemas vienen. ¿No ha visto usted cuando la gente viene trayendo a sus hijos para que oren por ellos? Vienen acá a conversar con uno para que les ayude a orar por sus hijos, a orar por su familia, a orar por su matrimonio, a orar por su esposa, por su esposo. Están a punto de separarse, ¿no? Ya se fue con otra, se fue con otro. Oiga, qué tremendo eso, tremendas destrucciones. Y entonces uno le pregunta, ¿pero usted alguna vez fue a la iglesia? Sí, yo antes iba a la iglesia, pero hace tiempo que no voy. Pero ahora quiero empezar a venir. ¿Ahora? ¿Pero por qué dejó de ir? No, es que tuve un problema con un hermano, con una hermana, con el pastor, con los líderes, con esto, y por eso me fui y me dio rabia. Pero ahora yo quiero ir, quiero que el Señor me ayude. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y no estoy diciendo que no vamos a orar, claro que vamos a hacerlo, pero no podemos mover la mano de Dios, porque Dios es el que decidió que eso pasara o permitió que eso pasara. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios y dejaron de obedecer al Señor. Entonces ahí es donde tenemos que exhortar a la gente que ponga su mirada en Cristo. Como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Está oyendo? Nosotros debemos orar por un avivamiento dentro de la iglesia, y el avivamiento no es un asunto de conceptos cerrados en donde habrá bullicio, algarabía, júbilo, que es parte quizás de una parte de las tantas del avivamiento. Pero el avivamiento en realidad se refiere al cambio de vida, a la transformación de vida, aún más a la confianza plena en el Señor. Los tiempos difíciles que enfrentamos hoy día son mayores que nuestros asuntos personales, son mayores. Yo sé que usted está lidiando con muchas cosas en su vida propia, y es verdad, todos lidiamos con cosas, pero se nos vienen cosas que son mucho mayores que nuestras situaciones personales, mucho mayores. Cuando comenzamos a ver todo esto que va a ocasionar, estas leyes que ya están ocasionando terribles caos en las familias, en los hijos de cristianos incluso, y más aún en la gente que no conoce al Señor. Imagínate los preceptos, los conceptos, las ideas, las filosofías, todo aquello está trastornado tocado de una forma increíble. Nuestra nación tiene un problema serio. Y esto no se va a arreglar, hermano querido, cambiando un presidente, cambiando diputados, senadores, concejales. No se va a arreglar con eso, porque la corrupción entró con todo y no entró para salir, entró para quedarse. Pero en tu vida, en mi vida, eso no va a entrar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros confiamos en el Señor. Entonces aquí el asunto no está en orar. Escúchame bien lo que voy a decir. No está en orar para que Dios cambie un presidente, para que cambie los diputados, los senadores. No está a orar incluso para que no salgan esas leyes, sino orar para que Dios envíe, ¿qué cosa? Un avivamiento. Que Dios cause una revolución en el corazón de los creyentes, que lleve a esos creyentes a entender que la palabra de Dios y Jesucristo en la vida de un hombre puede hacer cambios extraordinarios. Si Dios trae un avivamiento a esta nación, hermano querido, Dios tocará a la piedra más dura que puede haber en este país. Dios puede tocar a aquellos que aún no le conocen. Ahora, de acuerdo a la palabra, los avivamientos en la historia siempre han comenzado con pocas personas. Siempre han iniciado con pocas personas. Si nos humillamos ante el Señor, entonces Dios puede traer un avivamiento. Si nos alejamos del pecado para poner nuestra mirada en Dios, podremos exhortar a otros para clamar ante la presencia del Señor por nuestra nación. Lo que tenemos que hacer es buscar a Dios y su palabra. Cuando los cimientos de su vida y de lo que tiene a su alrededor comienzan a caer y la nación comienza a derrumbarse y todo comienza a destruirse y se estremecen, es ahí cuando tenemos que buscar a Dios con más fuerza. ¿De qué manera va a cambiar el pensamiento y el corazón de los hombres? Solo si Dios toca esos corazones. Tú y yo sabemos que las leyes no cambian el corazón del hombre. Y te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, y a todos nos ha pasado lo que conducimos. Vamos en lo mejor. Dice, oh, amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, amarillo, rojo. Pasé con rojo, a la mitad nomás. Nosotros ni siquiera respetamos las leyes. Pongo ese ejemplo. Dice, no estacionar. Ah, lo dejo un ratito nomás. Para mí no es válido. Ahí se estaciona. No respetamos las leyes. ¿Qué es lo que falta? Un cambio. Un avivamiento en tu vida. Una relación con Dios que te permita entender que las leyes están para ser respetadas. Si hay alguna ley que va en contra de la ley de Dios, lo lamento, no me voy a inclinar. Lo lamento. Pero en este momento necesitamos un avivamiento. Y el avivamiento va a traer, hermano querido, el toque de Dios al corazón de tantas personas hoy día. Si la nación abandona sus cimientos, lo que ha hecho este país, usted tiene que comprometerse a interceder por esta nación y pedirle a Dios que reavive a la iglesia. No hay otra manera. Si la iglesia reaviva, entonces Dios obrará. ¿Qué dice la Biblia, Antiguo Testamento? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo, no dice si la nación, no. Por allí dice si la nación cuyo Dios es Jehová, pero aquí sabemos que en esta nación no es Dios el que es adorado. Pero dice, si mi pueblo se humillare, nosotros los cristianos, los creyentes, los evangélicos, los pentecostales, los asambleístas, cual sea la denominación, si nosotros, el pueblo de Dios, que honra a Dios, que levanta su nombre, se humillare y buscare mi rostro y se volvieren a mí, yo oiré desde los cielos y me volveré a ellos y sanaré su tierra. tierra. Sé que pueden haber muchos conceptos e ideas, y a veces nuestras ideas son a veces buenas. Yo sé que podemos nosotros crear cosas y decir, vamos a hacer esto porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que. Perfecto, podemos hacer muchas cosas, pero sabe, cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta cuál es la forma de Dios. Termino diciendo esto y quizás sirva como una aplicación a lo que te estoy tratando de decir. Cuando Pedro fue llevado prisionero, no tan solo Pedro había sido llevado prisionero, sino muchos otros más. También ahí estaba Jacobo, que había sido muerto el día anterior, y un batanero le había dado golpes en la cabeza, le había reventado la cabeza. Y Pedro iba a ser sacado al próximo día para ser muerto también. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se encerró en una casa y oraron. Oraron a Dios. Tú puedes reclamar, patalear, tú puedes sacar pancartas, hacer todo lo que quieras. Y no estoy diciéndote que está mal, que es un pecado. No te estoy diciendo eso, pero escúchame bien. ¿Cuál es el principio bíblico? Orar. Ellos no fueron a reclamarle al gobernador por Pedro, no fueron a buscar un abogado, no fueron a buscar a alguien que pudiera mover, muñequear el asunto para ver si liberaban a Pedro. No fueron a mentir allá para decirle, lo que pasa es que Pedro no estaba con ellos, Pedro no era de ellos. No, no, no, no, no. Ellos sabían que Pedro iba a ser muerto el otro día. Ya sabían que Jacobo había sido muerto y Pedro iba para lo mismo. Entonces ellos oraron. No sabían si Dios iba a hacer algo o no, pero ellos oraron porque confiaban en Dios. Yo sé que a veces tú ves a alguien orando y dices, ah, lo más se lo pasa puro orando, no hace nada. Está haciendo más que tú. ¿Sabes tú que lo único que abre el cielo es la oración? Tú puedes hacer el aseo, puedes tocar, puedes cantar, puedes hacer un montón de cosas en la iglesia, puedes hacer muchos esfuerzos, pero eso no abrirá el cielo. Pero cuando tú oras, hermano querido, ¡buah!, el cielo se abre. Es algo extraordinario. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron. Y mientras ellos oraban, sin saberlo, Dios envió un ángel a la cárcel. Hizo caer sueño sobre todos los guardias, todos los guardias, todos. Rompió las cadenas, los grillos, y sacó a Pedro de allí. Cuando Pedro estuvo ya fuera de la cárcel, corrió hasta donde ellos estaban reunidos, golpeó la puerta, y una muchacha llamada Rode, siempre las muchachas no muy, muy espirituales, ella no estaba orando, entonces estaba atenta más a la puerta, y sabía que estaban orando por Pedro, pero Pedro está en la cárcel, lo van a matar al pobrecito. Así estaba Rode. Y cuando abre la puerta Rode, ve que era Pedro. Y cierra la puerta y le va a avisar adentro. No lo dejó entrar. Fue tan asombroso para ella que Pedro estuviera allí en la puerta cuando todos estaban orando para que Pedro no muriera, no lo matara. Así hay muchos cristianos. Se asombran con algo que ocurra y no hayan qué hacer. Pero cuando tú oras a Dios, tú sabes que las cosas más increíbles pueden suceder. ¿Te acuerdas cuando Josué oró? Disculpa que te alargue el mensaje. Cuando Josué oró y el sol se detuvo. ¿Te acuerdas cuando Moisés estaba en el monte y Aarón y Ur le levantaban los brazos, y mientras le levantaban los brazos para adorar a Dios, el pueblo tenía victoria? Cuando bajaba los brazos, el pueblo era derrotado. Entonces allí con las manos en alto, Dios se glorificaba abajo en el valle, dándole la victoria. Eso es lo que el pueblo de Dios debe hacer. Volvamos a la oración, volvamos a la consagración, volvamos a humillarnos delante del Dios Todopoderoso. Porque Él dice: si mi pueblo se humillare y se volvieren a mí, yo me volveré a ellos. Ponte de pie, mi hermano, por favor, ponte de pie. Aleluya. Seamos honestos en esta mañana. Seamos sinceros. Yo sé que nos cuesta ser sinceros entre nosotros. Pero si no eres sincero entre nosotros, difícilmente puedas ser sincero con Dios. Creo que necesitamos volver a la oración, al ayuno, a la consagración. Cuando tú dejas de buscar la presencia de Dios y dejas de obedecer a Dios, tú comienzas a crear tu propio camino. Comienzas a crear tus propias decisiones o también tus propias convicciones. Y tú dices: yo me muevo de esta manera o de aquí, de allá, y a mí no me gusta que hagan esto, no me gusta que hagan esto otro. Y sencillamente tú marcas tu dirección y te cierras a cualquier propósito de Dios. Tú y yo ni siquiera sabemos lo que Dios nos demandará el día de mañana. Ni siquiera sabemos a lo que nos llevará el Señor el día de mañana. Y ya estamos peleando con este día y los días que han pasado. Hay cosas que no te gustan ni te agradan, pero ni siquiera se las has preguntado a Dios. Ni siquiera le has dicho al Señor si eso está bien o está mal. Tú has decidido que está mal, tú has decidido que está bien, tú has decidido que te gusta o no te gusta, cuando en realidad debes preguntarle a Dios. Él es el dueño. Él es el Señor de nuestra vida y debemos permitirle a Él guiarnos. Iglesia, necesitamos volver a la comunión con el Señor. Necesitamos volver a la oración, al ayuno, a la consagración. A pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestra maldad. A pedirle perdón porque le hemos fallado. No somos perfectos. Él es perfecto. Vamos a orar a Dios. Si quieres venir al altar y comprometerte con Dios, no como una promesa, sino hacer lo que debes hacer como hijo de Dios, de buscarle, de amarle, de servirle, de entregar tu vida en las manos del Señor, porque Él es el que te ha llamado. Y Él desea que tú y yo volvamos a la comunión con Él, volver a consagrarnos una vez más, porque de verdad necesitamos hacerlo. Si tú quieres seguir viviendo tu vida a la manera tuya, es problema tuyo, pero no le pidas a Dios que te ayude en tus conflictos ni problemas, porque Él no tiene la obligación de hacerlo. Todo aquel que se humilla ante Dios, todo aquel que le sigue, todo aquel que le sirve, todo aquel que le ama, recibirá de Dios dirección. Y eso no significa que te exime de problemas o dificultades o pruebas. Dios probará tu fe para hacerte crecer, para hacerte madurar, para hacerte entender sus propósitos y su voluntad. Es el tiempo de confiar en el Señor. Eso fue lo que dijo David: yo he confiado en Jehová, en Él he confiado. Y el justo hoy necesita volver a los cimientos que Dios ha establecido en su palabra para ver su bendición. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Agradecemos este tiempo que tú nos has dado ante tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has entregado. Gracias por ministrar el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno hasta este día, porque tú has sido bueno, Señor, hasta este momento. Yo te pido, Señor, ayúdales, guíales, dirígeles, Señor. Trae sobre cada uno de ellos, Señor, tu presencia maravillosa. Trae un avivamiento, Señor, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Trae un despertar espiritual, Señor, trae, Dios mío, el deseo, el anhelo de estar en tu presencia. Bendice las vidas de tus hijos y de tus hijas en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda fluir, pueda derramarse, pueda, Dios mío, tocar, pueda, Dios mío, abrir mentes y corazones a tu propósito. Mi Dios, les bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia aquí, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu presencia aquí, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo aquí, mi Dios. Gracias, mi Dios eterno. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en esta mañana para bendecirnos. Porque tú estás aquí, Señor, para darnos de tu presencia maravillosa. Oh, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey de gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu sufrimiento. Has tenido paciencia, no has desmayado por amor a mi nombre. Pero te aleluya. Gracias, Señor. Dale ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanas. Dios añada bendición a su vida. Gloria, gloria, nombre del Señor. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gracias por su palabra en esta mañana. Bendito Dios. Alabado Dios. Canta el grupo Renuevo al Señor. Y de esta manera agradecemos también. Es una parte importante. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes en nuestro culto de celebración en este día domingo 7 de octubre. Estuvimos escuchando el tema El Justo y los Fundamentos, estaba en el libro de Salmos, capítulo 11, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Esperamos que ustedes también hayan podido compartir con nosotros en esta mañana, haber escuchado este mensaje, esta palabra de parte de nuestro Dios, y que la ministración que hoy nuestro pastor estuvo también entregando haya también tocado su vida, haya podido restaurar áreas de su corazón y de esa manera también permitir que Dios comience a trabajar en cada uno de nosotros. Vamos a seguir compartiendo lo que sucede en el templo y ya volvemos a los estudios. Por la oscuridad caminaré por las aguas, no me vencerá. Caminaré por las pruebas y el valle de Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta junto a ustedes después de esta hermosa alabanza del Grupo Renuevo, donde junto a la congregación entonaba a nuestro Dios. Claro que sí. Un hermoso ambiente se vive en el templo. La verdad es que hay un gozo también en nuestros corazones, el saber también que Dios nos habla, que Dios nos ministra. Yo creo que eso es importante y llena también nuestro corazón, de saber que Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Y en esta mañana esperamos que usted también haya podido ser bendecido. Yo quiero dar a conocer igual la información y recordar también lo que se nos viene para nosotros como corporación, como iglesia. Estamos hablando de nuestro próximo aniversario número 25, en donde creemos que Dios va a traer una bendición hermosa para esos dos días, 20 y 21 de octubre, en donde estaremos en el gimnasio, en el complejo del gimnasio Quilamapu, acá en la ciudad de Chillán. Así que esperamos que usted también puedan participar y puedan estar con nosotros ese día. Para los hermanos que están en televisión, ahí tenemos en la pantalla el gimnasio Complejo Deportivo Quilamapu, donde será 20 y 21 de octubre, que ya falta 13 días solamente para ese evento. Solo tan 13 hermoso. Días. Claro que sí. Dos días, en donde el día sábado va a ser un culto que va a comenzar a las 16 horas. Es un culto extendido con dos mensajes de los pastores de nuestra corporación. Ya más adelante igual vamos a dar el detalle de los nombres, claro, de nuestros pastores que van a estar ministrando. Y el día domingo va a estar predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, en donde además el culto va a comenzar a las 10 de la mañana. Toda la iglesia se prepara para poder recibir a nuestros hermanos, además que van a estar participando con nosotros las iglesias de nuestra corporación. Exacto. Los templos Bethesda y por supuesto todo aquel que quiera hacerse parte de esta gran celebración que estaremos viviendo como corporación. 25 años no se cumplen todos los días, sino que es solamente esta oportunidad en donde queremos que usted también venga y participe con nosotros. Y en el templo tenemos alabanzas, vamos a disfrutar de ellas. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos dándote gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Por la bendición, Señor, que has puesto en la mano de tus hijos. Y a través de ellos, Señor, has bendecido sus hogares y familias. Señor, te agradecemos porque suples necesidades. Y te pedimos y te rogamos que de acuerdo a tu palabra, Señor, tú puedas abrir ventanas en los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde. Padre, tu bendición esté sobre tus hijos, pues es tu promesa y creemos que así será para tu gloria. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Ya estamos junto a ustedes de nuevo, ya dando término a nuestro culto de celebración. Mi hermana Tracy tiene algunos avisos ahí en ese lugar. Sí, y además también unos saludos de nuestros hermanos. Ellos también estuvieron comentando a través de Facebook durante el mensaje. Y antes también de ir a él, está nuestro hermano Cristian Merino Vega. Desde Santiago él nos saluda. Bendiciones, mis queridos hermanos. Se les extraña, perdón. Y recuerda con mucho cariño, Dios les bendiga. A él también, Dios le bendiga mucho y también a su familia. Nuestra hermana Marisol Olaves dice también esperando escuchar el mensaje. Henry allí también nos saluda. Nuestro hermano Alex Salinas desde San Carlos dice trabajando. Él está trabajando, pero dice gracias a Dios nos está viendo por internet. Un abrazo, excelente trabajo mis hermanos. Para él también un saludo. Hermano Héctor Colombino también nos saluda. Nuestra hermana Ángela Burgos Pantoja dice Dios les bendiga atentamente, está atenta a todo lo que Dios nos ministra, tanto a través de las alabanzas como por lo que va a ser también la palabra en este día. Desde mi casa viéndolos en recuperación en este minuto, pero bendecida, dice. ¿Ve? De repente tenemos nuestros hermanos también que por diferentes motivos no pueden estar acá, pero están conectados con nosotros. Héctor Martínez también dice bendiciones, mi hermana, me saluda en esta mañana, que Dios siga orando en este ministerio, saludos. Nuestra hermana Cecilia Merino también bendiciones, les estoy escuchando, palabra fiel y verdadera. Nuestro hermano Luis Chávez, bendiciones desde Coelemu, viendo y escuchando, un abrazo, saludos. La hermana Carla Sepúlveda también allí nos comenta con una manito arriba, nos da a entender que nos está viendo. Irma Romero, gracias por este hermoso mensaje y alimento para nuestra alma. Gracias, mi Señor. Fue una gran palabra para nuestra vida. Qué bueno, qué bueno. Y para mi vida también. Sí. Fue un mensaje hermoso. Vimos un llamado precioso. Muchas almas que pasaron al llamado de nuestro Dios. Sin lugar a dudas, Dios nos ha ministrado y también a lo mejor algunos se quedan un poquito atrás por vergüenza, pero sabemos que Dios lo ministra, toca. Dios toca, Dios habla, Dios de alguna manera entra en nuestro corazón y nos hace entender también esa palabra que hoy fue ministrada en este lugar. Esperamos que ustedes también, y recuerde si quiere volver a escuchar este mensaje, hoy a las 7 de la tarde a través de Radio Emisoras Emaús y mañana tanto por radio como por televisión, a las 13 horas se va a estar retransmitiendo también este culto. Ya hemos llegado al final y vamos a ir a la presencia de Dios, pero antes vamos a agradecer a los hermanos que estuvieron trabajando, hermana Tracy, a los hermanos camarógrafos, sus ayudantes, mi hermana que estuvieron en audio, mis hermanos que estuvieron en televisión. Dios les bendiga mucho, gracias a ellos también se ha podido hacer este culto, las transmisiones. Así claro que sí. ¿Qué le parece si vamos a la presencia del Señor? Acompáñeme usted. Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, vamos ante su presencia para agradecerle, Dios mío, principalmente por su mensaje, por su palabra, Dios mío, que usted tenía preparada para nosotros, ese alimento espiritual que llenó nuestras vidas, Señor, que levantó al quebrantado, al que estaba afligido, Señor, rompió las cadenas de aquel que estaba prisionero. Gracias, Dios mío, porque usted cada día nos habla de acuerdo a nuestra necesidad. Nos vamos contentos, nos vamos bendecidos porque usted ha estado con nosotros, ha estado dirigiendo estas transmisiones. Gracias, Dios mío, por prestarnos estos medios, Señor, para poder transmitir y llevar un mensaje de salvación a tantas personas. Bendito Dios, bendíganos en esta hora. Todo se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Y de esta forma, hermana Tracy, ya nos estamos despidiendo. Sí, con alegría, con gozo. Con gozo. Sí, y nos vamos bendecidos, la verdad, para comenzar una nueva semana. No estamos terminando la semana, estamos iniciando, y qué mejor con la ayuda del Señor. Ha sido una bendición grande y hermosa. Claro que sí. Así que por mi parte yo ya me despido, agradecida como siempre de la fiel sintonía de nuestros hermanos y amigos que en esta oportunidad estuvieron junto a nosotros acompañándonos en esta transmisión, y esperamos también poder encontrarnos en otra oportunidad, si Dios también muy así. Cercana. Y esperamos, sí, muy cercana, que el Señor lo permite, si el Señor lo permite. Y yo también me despido deseándole muchas bendiciones, que en esta tarde disfrute junto a su familia. Dios le bendiga mucho. Bendiciones.